mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Yo nací sin pantalón, sin vergüenza y sin vestido, y en la playa quiero estar como un recién nacido. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Ay mamá, déjame ir a gozar del panorama, el varón sin bañador y sin bañador las damas. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Como quema el bañador, como quema la toalla, como quema la cuestión con la arena de la playa. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Cuando Dios pensó en el mar, no pensó en los bañadores, y por eso las sardinas van desnudas sin pudores. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Mi mamá no quiere ir a la playa de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero y tomavistas. Como quema el bañador, como mira las gaviotas y las olas como van refrescando mis pestañas. Mamá, mamá, a las playas de nudistas, pero yo sí quiero ir con sombrero.